¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, levanten su mano los solteros. A ver, ustedes les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo les gustaría casarse? ¿Enamorados, con dudas o forzadamente? El sueño de toda persona que se quiere llegar a casar es casarse enamorado. Pero la verdad es que todos los que están casados ahora, estamos o hemos estado casados, se casaron bajo uno de esos tres esquemas. Algunos se casaron muy enamorados, otros se casaron medio enamorados, pero con ciertas dudas, ¿será lo correcto? Y otros se casaron a fuerzas. Quizás la muchacha estaba embarazada y se tuvo que casar. O quizás fue un arreglo para que le dieran la ciudadanía y pues dijo, bueno, pues me voy a casar para que me hagan los papeles. O, digo, no son cosas extrañas, pasan estas cosas. Bueno, conozco casos, gente que hasta se ha casado para conseguir un crédito hipotecario más barato. Y bueno, ni idea tenemos de cuánta cosa hace la gente a veces por pasar por alto el consejo de Dios. Pero lo que importa no es la forma en que tú hayas empezado. Porque para algunos de nosotros que ya estamos casados, ya estamos en el barco. Lo que importa tanto no es cómo hayas empezado, sino lo que puede suceder a partir de ahora y cómo termines. A fin de cuentas, cuando entras a una carrera, no importa tanto cómo empieces, sino cómo la termines. ¿No es cierto? Así que hoy vamos a aprender, vamos a empezar a conocer la historia de una familia. Fue la familia de un hombre que se llamó Isaac y su esposa Rebeca. Y si traen su Biblia y quieren abrirla, busquen el capítulo 26 del libro de Génesis, mientras les voy contando un poquito acerca de esta familia. Y en esta historia vamos a conocer un poco acerca de ellos. Pero antes de leer el pasaje, déjenme decirles cuál es el objetivo de esta charla que voy a dar hoy. El objetivo de mi enseñanza hoy es darte esperanza. No es desanimarte, ni hacerte sentir culpable, sino darte esperanza. Darte esperanza si ya estás casado, de lo que tú podrías hacer para elevar la calidad de la relación que hay en tu matrimonio. Darte esperanza si eres soltero, para que te fijes bien qué cosas debes prestar atención una vez que te cases. Y darte esperanza si fuiste casado y ya no lo eres, para que tú puedas aprender de los errores si es que los tuviste, o puedas aconsejar bien a la gente que Dios te cruza en el camino con aquellas cosas buenas y no tan buenas que tú experimentaste en tu propia jornada. ¿Están conmigo hasta aquí? Bueno, déjenme contarles un poquito acerca de quién era Isaac. Isaac era un hombre que vivió hace muchos siglos, era el hijo de un gran hombre llamado Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habla y le promete, te voy a dar un hijo en tu vejez. Le dice, pero ¿cómo? Si estoy muy viejo. Pues por eso, para que veas que soy Dios. Y se tuvo que esperar 25 años Abraham. Y cuando tenía 100 años con su esposa Sara, que era estéril, tuvieron un hijo en su vejez. Y cuando ellos, Dios les había prometido que les iba a dar un hijo, se rieron. No le creyeron a Dios, se rieron. Y risa en hebreo, el idioma que ellos hablaban, se dice Isaac. Y entonces dijeron, pues así le van a poner a su hijo, le van a poner risa, para que se acuerden todos los días de su vida, que se rieron de la promesa de Dios y no hay nada imposible para Dios. 100 años tenían cuando nace Isaac. Y cuando nace Isaac, pues ellos se llenaron de gozo y se dieron cuenta que Dios era fiel a todas sus promesas. Pasaron los años, las décadas, y criaron a Isaac con el temor del Señor. Con plena conciencia de que Isaac debería de seguir la fe en Dios, era su única esperanza. Entonces, cuando Isaac llegó a ser un adulto y llegó a estar en edad de casarse, dice en Génesis capítulo 24, no lo busquen, se los voy a describir esa historia, dice que cuando llegó la edad de casarse, su papá le dijo, no, hijo, no te vas a casar con cualquier mujer, te vas a casar con una mujer temerosa de Dios, que cree y confía en nuestro Dios. Pero ellas vivían muy lejos, así que Abraham va con su siervo de mayor confianza y lo hace juramentarle algo. Le dice, quiero que vayas a la región donde viven mis parientes que conocen a Dios, allá tan lejos, y quiero que busques una muchacha en edad de casamiento y la traigas para que se case con mi hijo. Prométeme que nunca vas a consentir que mi hijo, en lo que depende de ti, se case con una pagana que no conoce al Señor. Y entonces él se lo juró, pero le dijo, ¿pero qué tal si la muchacha no quiere venir? Le dijo, entonces estás liberado de tu juramento, pero que de ti no falte. Está bien. Lo cargó de tesoros y todo un un grupo de camellos cargados de todo tipo de tesoros y salió. Y caminó cientos, más de 1,000 millas de distancia. Así de lejos estaba y llegó a aquella región. Y cuando iba este siervo, que se llamaba Eliezer, llegando a esa región, dijo, ¿cómo sabré que Dios está detrás de todo esto? Y entonces dice que él vio a lo lejos, acercándose a esa región, vio un oasis. Y imagínense, atravesaron un desierto y los camellos y venían tan sedientos. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Le voy a poner una prueba a Dios. Y Génesis 24 narra toda esa historia. Y dice que cómo él se iba acercando ahí a donde había un pozo, en ese oasis. Y él entonces dice que hizo esta oración. Le dijo, Dios, yo así sabré que tú estás del lado de mi señor Abraham. Si tú me das estas señales, si me cumples estas señales, yo sabré que tú estás con mi señor. Le dijo, Señor, me voy a acercar con una mujer, voy a esperar a que llegue una mujer al pozo, cosa que era difícil porque los pastores y los ganaderos son hombres normalmente en todas las culturas. Digo, pero me voy a acercar al pozo y si veo a una mujer, me lo voy a acercar. Número dos, le voy a pedir agua de beber. Y si ella me da agua, voy a saber que esa es la mujer correcta. Pero no solo eso, si además de darme agua, ella me ofrece sin que yo se lo pida, darle de beber a todos mis camellos, entonces allí sí estaré seguro que tú me has visto a mi señor con buenos ojos. Era muy difícil lo que él pidió, casi imposible, y les voy a decir por qué. Porque las mujeres no eran las que iban a los oasis cuidando los ganados. Segundo, porque aunque fueran, ¿quién le garantizaba que le iba a contestar a un extraño? ¿Se da cuenta? Si era una mujer decente. Tercero, ¿sabían ustedes que un camello, cuando está sediento, como una jornada como esa, puede beber hasta 40 litros de agua? Más de 10 galones, más de 12 galones. O sea, y darle de tomar agua a todos sus camellos, no sabemos cuántos, pero eran varios. Y tercero, los pozos en aquella región no eran pozos, sino profundos, que podrían medir hasta 100 yardas de profundidad. Para una mujer sacar agua, para regalarla y a todos los camellos, o sea, estaba difícil de encontrar que todo eso coincidiera. Dice la escritura que no acababa de terminar esta oración cuando una mujer se empieza a acercar. Y corre él y le dice, señorita, tengo mucha sed, soy un peregrino, le ruego que por favor me dé agua de tomar. Y dice que de inmediato ella bajó el cántaro que traía y le dijo, no se preocupe, señor. Y sacó agua del pozo y le ofreció a tomar. Y luego le dijo, y no solo le voy a dar a usted, pero le voy a dar a todos sus camellos. Y se puso a sacar agua. Cántaro tras cántaro lo llevaba y luego le daba de tomar a un... Y dice que mientras esto sucedía, él solo se quedó en silencio mirando todo lo que pasaba. Imagínese, ¿no es esto sobrenatural? Hasta que le terminó de dar de beber a todos los camellos, dice que él se cayó al suelo y adoró a Dios. Dijo, verdaderamente tú existes y estás con mi señor Abraham. Y dice que le puso aretes de oro y collares de piedras preciosas a ella y le dijo, ¿por qué hace eso? Y le dijo, yo soy el siervo de Abraham y él me mandó desde allá. Y ella dijo, Abraham, es mi pariente. Y se fue corriendo y le avisó a su familia. Y vinieron y lo recibieron a este hombre y este hombre les cuenta toda la historia y dicen, wow, no cabe duda, Dios está detrás de todo esto. Esta es una historia para hacer la película, ¿no es cierto? Y luego dice que cuando él revela todo y la familia dice, wow, no cabe duda que Dios está detrás de todo esto. Entonces le dice el siervo a ellos, les dice, entonces ahora yo no puedo quedarme aquí porque tengo que cumplir el encargo que le juré a mi amo. Así que déjenme llevarme a la muchacha. Y le dice, no, espérate, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo te la vas a llevar? ¿No te la puedes llevar? A menos que ella quiera. Y dijo, bueno, pregúntenle a la muchacha. Imagínese, dama, usted que está aquí, si usted hubiera sido esa mujer. ¿Se iría en realidad con un extraño así? Sin conocerlo nada, todo un encuentro ahí el día anterior, 2, 3 días atrás. Bueno, dice que la trajeron a la mujer, pues era una mujer en edad de casamiento, adulta, joven, y le preguntaron, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Te vas con este hombre? Dijo, sí, me voy. Increíble. La trajeron y se la llevaron. Se la lleva este hombre. Y va todo el camino de regreso y cuando se va acercando, dice que le pregunta, se van acercando y llegan a donde Isaac vivía. Y entonces viene la caravana y entonces la mujer que venía en un camello último modelo le pregunta a Eliezer, el esclavo, le dice, ¿quién es aquel hombre? Y le dice, Eliezer le dice, él es mi amo Isaac, su prometido. Y dice que cuando ella escuchó eso, siendo una mujer decente, se cubrió con un velo y que Isaac vino y la recibió como su esposa delante de Dios. Pausa. Bueno, aquí ya les pinté todo el cuadro. Ahora vamos a ver cómo era el matrimonio de ellos. Qué chulada de historia, ¿no? Qué bonita. Y lo más bonito es que fue de la vida real, no fue inventada. Pregunto, ¿estaban enamorados cuando se casaron? No, realmente no. ¿Habían cortejado? No. Bueno, déjame decirte que esta situación de matrimonios arreglados, aunque nos parezca extraña en una cultura como la nuestra, ha sido y aún en ciertos lugares del mundo sigue siendo el pan de cada día. Y cuando hablamos del matrimonio y decimos, se puede llegar a ser más feliz y amar a tu pareja en el matrimonio, es probable que algunos de ustedes piensen y digan, no, es que tú no sabes cómo empezó este negocio. Yo no me quería casar con él, pero me forzaron. O yo no estaba segura, pero lo que quería era salirme de la casa. Y cada quien tiene una historia que quién sabe cuál será. Y es muy fácil encontrar cantidad de razones justificables para decir, no, es que tú no entiendes mi situación. Amar a este cuate o amar a esta mujer, no, dices, yo no soy así. Pero déjame decirte que no importa cómo haya empezado. Si ustedes y yo atendemos a la experiencia de Isaac y de Rebeca, podemos aprender a amar aún a aquellos cónyuges que no empezaron bien un matrimonio. Empezar un matrimonio bonito y enamorados, como nos contaba Hilda en su historia, es una gran bendición, pero no todos tienen esa experiencia. ¿Qué podemos hacer? Miren, cosas que hicieron Isaac, por ejemplo, ellos, aunque no se conocían, tomaron en cuenta a Dios. Segundo, esperaban que Dios iba a intervenir y estaban esperando ver cómo Dios actuaba. Y sobre todo, le echaron ganas cada uno de su parte y finalmente empezaron una familia. Ahora, apenas empieza la familia. Ahora sí, vamos a ver algunos detalles rápidamente. Vamos a ver algunas cosas que acontecieron en la vida de este matrimonio. Fíjense bien, vamos a empezar a leer esta historia allí en el versículo 1. Dice que en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Acuérdense que Abraham era el papá de Isaac, ya estaba viejito. Así que se desató una hambruna, hubo un gran problema. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Y aquí de entrada se nos dice que hubo una crisis. Y lo que se nos está diciendo aquí primeramente es que no importa cuán enamorado o cuán no enamorado tú empieces tu matrimonio, todos vamos a experimentar crisis en cuestión de tiempo. Todos, no importa, a veces son financieras, a veces son de salud, a veces son de cualquier otro tipo, pero todos experimentamos problemas. Lo interesante, el siguiente versículo dice, allí el Señor se le apareció, allí donde se había ido Isaac, pues en el tiempo de la crisis, Dios. La crisis es una oportunidad estupenda para encontrarse con Dios. ¿Se dan cuenta? Porque cuando todo está bien, uno como que no hace caso, pero cuando viene la crisis es una oportunidad en donde podemos tal vez abrir nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y es lo que se nos dice aquí. Allí se le apareció, el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. ¿Sabes que Dios te puede prevenir de los errores? Si tan solo escuchas lo que él tiene que decirte. Él tenía planes de irse a Egipto y le dijo, no te vayas para allá, mejor quédate acá. Y dice, vive en ese lugar por un tiempo, en Gerar. Y fíjense la frase, qué bonita esta frase que dice aquí. ¿Qué dice? Yo estaré contigo y te bendeciré. Podría haber crisis para los demás, pero si tú estás conmigo y yo contigo, yo te voy a bendecir a ti. Aunque haya problemas, pero si tú tienes confianza en Dios, Dios tiene la última palabra, ¿no es cierto? Pero tenemos que empezar a confiar. El problema no es si va a haber crisis, porque va a haber crisis. El problema no es si Dios va a estar contigo, porque Dios va a estar contigo. El problema es si tú vas a confiar en Dios. Ese es el verdadero problema. Si tú de verdad vas a confiar en Dios en el tiempo, de la crisis, porque él ya prometió que va a estar contigo. Isaac empieza a ser sensible. Él se da cuenta que Dios había prometido algo. Miren lo que dice: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Saben por qué Dios le dijo estas palabras a Isaac? Porque estas palabras Dios ya se las había prometido a su papá Abraham. Dios ya le había dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo y ese hijo va a ser un padre de naciones. Solo confía en mí. Y a través de tus hijos y de tu descendencia, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Como dice ahí en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, son las palabras de Dios para Abraham. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las... ¿Qué dice ahí? O sea, ¿qué quiere Dios para la familia? Bendecir a la familia. Dios quiere bendecir a la familia. Cuando tú tengas muchos problemas en tu matrimonio, cuando tú pienses más en la separación que en mantenerte unido, acuérdate, Dios todavía piensa en bendecir a tu familia. Cuando tú veas un hijo que tiene problemas en su matrimonio, Dios quiere bendecir a la familia. Dios está a favor de la familia. Es más, ni siquiera quiere bendecirla. Ya ha decretado que va a ser bendecida. Solo tenemos que trabajar en acuerdo con él. Y eso es lo que hicieron estas personas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos y mis normas y mis enseñanzas. ¿Qué había hecho Abraham en pocas palabras? Había respondido a Dios, ¿verdad? Con lealtad. Se había esforzado. ¿No era perfecto? No lo era. Si ustedes conocen la historia de Abraham, se van a dar cuenta que no era nada de perfecto. Pero amaba a Dios y trataba de guardar sus mandamientos. Así que este es el plano donde empezamos a ver que Isaac realmente era espiritualmente sensible. ¿Y tú qué tal? ¿Eres espiritualmente sensible? Ahora vamos a ver tres principios para fortalecer el amor en el matrimonio. ¿Están listos? En los últimos versículos, miren. Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Ah, caray, era su hermana. Como era su pariente, él dijo, pues voy a decir que es mi hermana. Mala decisión, pero veamos lo que sigue adelante. Y luego dice aquí, dice algo, tan bella era Rebeca. ¿Cómo era Rebeca? Bella. Tan bella, no dice solo bella, pero dice que era tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Digo, solo había una mujer más bella que Rebeca, y es mi esposa. Pero no me la vean porque se me gasta. Cada uno de nosotros debemos aprender a reconocer las virtudes de su pareja. Este es el primer principio. Tú quieres que el amor en tu pareja se fortalezca. Lo primero que debes hacer es, debes valorar a tu cónyuge. Sea esposo o sea esposa, cada persona tiene cualidades. Cuando uno empieza en una dinámica y luego viene la vida, los afanes y los achaques de las actividades, uno empieza a mirar mucho los defectos y se le olvidan las virtudes. Pero este hombre, Isaac, reconocía que su esposa era muy guapa y muy valiente. ¿No creen que se requirió valor de Rebeca para dejar toda su familia e irse a un país extraño con una familia desconocida? Muy valiente mujer. Isaac valoraba a su esposa al punto que estaba dispuesto a mentir por ella. No estuvo bien lo que hizo, pero él reconocía su belleza. ¿Y tú reconoces a tu esposa? ¿O eres como aquella mujer que le dijeron el día de su boda, el pastor o el ministro que le estaba casando a él, a los dos les dijo, acuérdense que ahora que se casan, su cónyuge es como un diamante en bruto que tienen que pulir? Y cuando pasaron los años, la señora decía, el ministro se equivocó porque me dijo que yo iba a recibir un diamante en bruto para pulir y lo único que recibí es un bruto sin diamante que no deja de fregar, dice. ¿Verdad? Pues a veces se nos olvida que todos tienen virtudes y solo vemos los defectos. Dice un chiste que no es cierto, solo un cuento, que el día que Dios creó a Adán y cuando Adán vio a la mujer dijo, ¡wow, Señor! Señor, dime, Señor, ¿por qué hiciste a la mujer con esos ojos y ese rostro tan delicado y tan hermoso? Y dice que el Señor le contestó, ay, Adán, lo hice para que tú pudieras enamorarte de ella. Pero Señor, dime, ¿por qué hiciste a la mujer con ese cabello tan precioso? Pues la hice para que pudieras enamorarte de ella, Adán. Señor, ¿por qué la hiciste con esa figura tan escultural que wow, me vuelve loco? Adán la hice para que pudieras enamorarte de ellas. Dicen, pero ahora dime una cosa, Señor. ¿Por qué la hiciste tan miope, tan de corta de vista y tan tonta? Le dice, es que la hice así para que pudiera enamorarse de ti. A veces somos así. A veces somos así. Solo miramos los errores y los defectos. Y entre más pasa el tiempo, se hacen más evidentes. Oye, déjame te pregunto algo si estás casado. Si tú eres de los que se viven quejándose de los errores de tu cónyuge, ¿no habrá algo bueno? ¿Sabes que cuando, déjame te ahorro unos $150, cuando tú vas a consejería, a terapia psicológica o matrimonial, y después de que te cobran, porque primero te cobran, una de las primeras cosas que te van a hacer ahí los consejeros matrimoniales es preguntarte, oiga, ¿usted puede decirme algunas virtudes de este hombre? Y luego la gente voltea y se ve, ¿cuál hombre? ¿Verdad? O sea, es tan difícil reconocer las virtudes en el matrimonio de la otra pareja cuando el tiempo pasa, pero tú no te canses, porque si tú reconoces las fortalezas y él o ella reconoce las tuyas, ¿no creen que eso va a elevar la calidad de la relación? Valora a tu cónyuge en lugar de estarte quejando. ¿Lo valoras? ¿Sinceramente elogias sus virtudes? Segunda cosa, fíjense el versículo siguiente. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Y ahí está en el palacio el rey, y está viendo a Isaac, supuestamente con su hermana, y dice, ah, ¿qué están jugando? La palabra acariciar en hebreo es la palabra Saac. Es la misma palabra de donde viene el nombre Isaac, y significa literalmente reírse. Algunas versiones de la Biblia, otras versiones, de hecho, traducen que Isaac se estaba riendo. Pero no esta es la idea completa, porque también en otras Biblias, esta palabra es muy vasta, y a veces significa no solo reír, como en la English Standard Version, pero a veces significa divertirse, o literalmente jugar, como en la King James en inglés. Dice que estaban haciendo sporting of. Y la palabra jugar a veces, en ocasiones, como en este caso, tiene connotaciones sexuales. O sea que Isaac andaba jugueteando con su hermana en la calle. La agarró de cierto modo. Dijo el rey que lo está viendo, dijo, ah, ¿con qué hermana? ¿Y por qué la agarras así? ¿Y por qué la miras así? ¿Y por qué te ríes tanto? Principio número 2. Disfruta de tu cónyuge. Disfruta de tu cónyuge. Fíjate bien en el hogar. Cuando hay risas en la casa, cuando tu cónyuge se está riendo, ¿cuál es tu reacción? Se está riendo, es infeliz. ¿De qué se estará riendo? Seguro se está riendo de mí. Date cuenta, cuando faltan risas en el hogar, algo anda mal. Cuando alguien se ríe y los otros piensan mal, algo anda mal. Pero cuando hay risa, ¿saben qué es la risa? La risa es contagiosa. ¿No es cierto? Qué padre cuando un matrimonio pueden reírse juntos. ¿Hace cuánto fue la última vez que festejaste, disfrutaste, te reíste, te gozaste mucho de tu cónyuge? No hay nada mejor que ser amigos. Porque cuando tú llegas a tener amistad con tu cónyuge, la pasión física pasa, disminuye con el paso del tiempo, pero la pasión emocional puede crecer. Ahora, no solo dice que eran amigos, sino que se da la idea, se implica que se disfrutaban a nivel físico también. Por algo se dio cuenta el rey, no dijo, ay, estos cuates están jugando a la trais. No, algo vio, ¿verdad? Ahí, cómo se estaban acariciando, que de pronto se dio cuenta. ¿Sabes qué dice este pasaje de Proverbios 5:18? Dice, bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa. Sáciate de sus caricias en todo tiempo. Recréate siempre con su amor. Qué padre cuando un matrimonio se puede disfrutar en todo sentido. Cuando una mujer acompaña al marido al fútbol, o a ver el programa, o hacer las cosas que a él le gusta. ¿Saben de qué se quejan muchos esposos? No de que tienen un ogro de esposa, simplemente que la esposa no se conecta con él. O en la intimidad. Es una obligación tener intimidad cuando debería de ser un deleite, una pasión, una entrega mutua, donde usted pasa los mejores momentos? Mire, si usted, señor o señora, pasara momentos de pasión inolvidables con su esposa, nadie quería ir a la calle. Seríamos todos como Raúl, quisiéramos ir rápido a la casa y saliendo del trabajo, ¿no? Estar en la casa con la esposa y la esposa con el marido. Mujer, intereses en las cosas, pídale a Dios, Señor, dame la capacidad para amarlo y amar las cosas que a Él le interesan. Y cuando te gusten las cosas que Él va a sentir que hay, y tú, esposo de ella. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho, oh, a mí me encanta ir al súper, ve conmigo, y yo me quejo? Yo soy el primero, confieso, ¿verdad? Yo le tengo que pedir a Dios, dame amor para enamorarme no solo de mi esposa, pero de las cosas que a ella le gustan. Y las mujeres también, ¿verdad? Nosotros criticamos de la señora ciertas cosas, pero ellas no dicen, ay, ahí va a comprar otra herramienta este. Cómprame ropa, está pensando ella, ¿verdad? Invierta en el deleite, en el disfrute. Entonces dije, tres principios para incentivar el amor en el matrimonio. Número uno, valórense mutuamente. Número dos, disfrútense. Disfrute a su cónyuge, disfrútese mutuamente. Y tercero, y último, mire, entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, ¿con qué ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Y en pocas palabras, Isaac está diciendo, tuve miedo. Yo quería proteger a mi familia. Tercer principio, cuida a tu esposa. La forma en que Isaac lo quiso hacer no estuvo bien, pero la motivación era proteger a su familia, a su esposa. ¿Saben que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo? El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, lo cuida, lo cuida, lo cuida. Así como te cuidas a ti, cuida a tu pareja. En una relación donde el amor crece, no solo hay aprecio mutuo, no solo hay disfrute mutuo, hay cuidado mutuo también. Hay cuidado mutuo. No solo del hombre para con la mujer, pero de la mujer para con el marido. Dice alguien que cuando tú tienes un Ferrari en tu casa, ¿por qué quisieras andar en una carcancha en la calle? Cuando una mujer cuida a su esposo, cuando un esposo cuida a su mujer, es muy difícil que pueda venir alguien a meterse en la familia. Pero nosotros tendemos al descuido por naturaleza, ¿no es cierto? Si nos descuidamos a nosotros mismos, ¿cómo no descuidamos a la pareja? Pero con la ayuda de Dios podemos aprender a cuidarnos y a cuidar del cónyuge. En resumen, hemos aprendido que el amor en el matrimonio se fortalece cuando hacemos tres cosas. Cuando valoramos uno al otro, cuando disfrutamos el uno del otro y cuando nos cuidamos el uno del otro. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Sabes algo? Déjame decirte la verdad. Tener un matrimonio así bien padre, bien bonito, es algo espectacular. Pero aún eso no es lo máximo en la vida. El matrimonio no es lo máximo en la vida. Qué padre si llegas a tener un matrimonio emocionante, apasionado. Qué padre. Pero lo mejor que uno puede aspirar en la vida es hacer la paz con Dios. Reconciliarse con Dios espiritualmente, lo quiero decir en palabras sencillas. Miren, es muy padre tener un matrimonio, pero el matrimonio es para una vida. Pero hay una vida eterna en la que debemos de pensar. Algunos de ustedes tal vez dicen, bueno, yo no me casé, o yo ya soy viudo, o yo soy divorciado, soy soltero. O sea, esa etapa de mi vida, en cierto modo, no es lo más importante para mí. Otros sí tenemos matrimonios y estamos en esa etapa de muy bonito. Pero a fin de cuentas, todos un día nos vamos a encontrar con Dios. ¿Y entonces qué? ¿Qué viene después de eso? ¿Sabes? La mayoría de nosotros nos consideramos que somos muy buenas personas porque nos comparamos con personas peores que nosotros, ¿no es cierto? Pero en realidad el día que muramos y nos presentemos para con Dios, ante Dios a dar cuentas, Él no nos va a comparar con nadie más. Sería injusto eso, ¿no? Sería injusto que nos comparara con alguien con mejores oportunidades o más capacidades que nosotros, ¿no? Es como comparar a un niño con un atleta. Tú dices, ¿por qué lo comparas si son diferentes? Dios no nos va a comparar con otros que hicieron peor o mejor. Dios nos va a juzgar con base a su perfecta ley. Por eso nos dio los 10 mandamientos. Nos dio la lista de las 10 metas morales que Él espera de los hombres. Dime, ¿has cumplido los 10 mandamientos perfectamente y sin falla? ¿Alguien lo ha hecho aquí? Yo tampoco. Y a veces nosotros decimos, no, yo nunca he matado y nunca he robado. Pero no hacemos caso a los otros que dicen, no usarás el nombre de Dios a la ligera, o no mentirás, no codiciarás. Igual el mandamiento es. Y dice la Escritura que el que guarda todos los mandamientos, pero que falle en uno, se hace culpable de todos, porque fue el mismo Dios el que dijo, no matarás al que dijo, no cometerás adulterio. Si tú matas, si tú no matas, pero cometes adulterio, eres transgresor de la ley. En uno, en mayor o en menor grado, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y dice la Biblia que los que quebrantan la ley, el pago de romper la ley de Dios es la muerte. Y se refiere a la muerte eterna. No solo la muerte en esta vida. ¿Sabes? No te confundas. Tú puedes tener un matrimonio muy bonito. Te puede ir bien en la vida y pensar que porque te va bien en la vida, entonces Dios debe estar contento contigo. Pero la Biblia dice, miren lo que dice este pasaje. La Biblia dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? No te confundas. El hecho de que te vaya bien en la vida no es que Dios está contento contigo. Lo que Dios quiere es, a través de su bondad, llevarte al arrepentimiento. Dios te hace bien no porque te lo mereces, sino a pesar de que no te lo mereces, porque su gran bondad te paga bien por mal, para que te arrepientas y confíes en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que todos hemos quebrado la ley de Dios y merecemos ir al infierno, pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestra multa, nuestra condena, y Él muere en nuestro lugar. Si tú fueras a la corte y estás demostrado que cometiste un delito, eres culpable, te mandan a la cárcel y antes de ponerte las esposas llega una persona y paga la fianza. ¿Eres inocente o culpable? Eres culpable todavía, pero hay una diferencia. Ahora quedas libre porque alguien pagó tu multa, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesús. Todos merecemos ir al infierno. Solo que algunos han aceptado que el pago que hizo Jesús por sus pecados les beneficie. Pero otros siguen tratando de pagarlo ellos mismos con sus buenas obras. La Biblia dice que las buenas obras no pueden borrar los pecados. Solo la sangre de Cristo. Por eso murió Él. Si las buenas obras pudieran salvar a alguien, ¿para qué tenía que venir Jesús? Tuvo que venir a pagar la deuda. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar que Cristo pagó mi deuda. Confiar solo en Cristo y dejar de confiar en cualquier otra persona, sistema o lo que sea. Confiar en Cristo no es asunto de religión, es un asunto de confianza en Jesucristo. La persona que confía en Jesucristo lo sigue. Ha sido tanta la bondad de Dios que lo sigue. Puede usted estar en una iglesia o en otra, pero mientras no haya arrepentido, se haya arrepentido de sus pecados y confiado en Jesucristo, da lo mismo. No es asunto de religión, es asunto de confianza y de arrepentimiento. Así que no pierdas la oportunidad de revisar cómo estás con Dios y seguramente que al tomarlo en cuenta, no solo puede mejorar la calidad de tu matrimonio, pero darte vida eterna. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, por la enseñanza que tú nos das. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas nuestras familias y sobre todo, si hay alguien entre nosotros que todavía no recibe el regalo de la vida eterna, con mucho gusto podemos hablar de esto, que usted quiere recibir el perdón y recibir al Señor. Padre, bendice este grupo de personas que dispusieron su tiempo hoy para aprender más de ti. En nombre de Jesús, amén.